vida era anuncios de neón. El pulso sonreía sin dormir. Escamas doradas el río. Quiero volver en un sueño a la primera. La historia es simple y nuestra nada más. Los barcos que miran.